sí, ma, yo soy un hippie. Oh, perdón. www.radioutopia.org. El sol español es el sol. Español. Olvida tu equipaje. Hoy es viernes, día 6 de junio de 2008. Y esto es Olvida tu equipaje en Radio Utopía, un programa en directo que se emite los viernes de 7 a 8 de la tarde. También lo podéis encontrar en nuestro blog, en olvidatuequipaje.blogspot.com. También tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es, y un teléfono por si alguien quiere aportar alguna idea o hacer alguna consulta. 91-654-7575. El día de hoy está dedicado a un país y a una situación. La del país es Irak. La situación es la actual en la que se vive en ese país. Los medios de comunicación nos cuentan lo que nos cuentan, pocas cosas y todas bastante, bueno, discutibles, o al menos habría que ahondar un poco en ellas. Nos gustaría saber qué razones llevaron a la situación actual. Queríamos saber si es una guerra o una invasión. ¿Cuál es el papel de las potencias occidentales en la actual situación de Irak? Y también, algo importantísimo, ¿no?, que cuáles han sido y cuáles son las consecuencias para la población iraquí, especialmente para la población civil, lógicamente. Para ello, nos acompaña hoy, para saber un poco más de todo esto, nos acompaña Bahira Abdelatif. Bahira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Bahira, yo no lo sé decir muy bien, discúlpame. Está bien, De acuerdo. Ella es, bueno, es escritora, es ex profesora de la Universidad de Bagdad, es traductora también, ha escrito libros tanto en árabe como en castellano y reside en España hace unos cuantos años. Es conocedora también profunda, ¿no?, de la realidad de Irak. Y bueno, tú cuéntanos un poco, Bahira, cuál es tu trabajo actualmente, porque me contabas que escribes bastantes cosas, cuento, ensayo, ¿no? Sí, en realidad yo me dedico a varias cosas a la vez. Yo escribo, traduzco del español al árabe, del árabe al español, y más que nada ahora escribo en español, digamos, temas de actualidad, es decir, temas que a mí me inquietan mucho, por ejemplo, el tema de Irak, el tema Islam Occidente, el tema de las mujeres, el tema de las mujeres árabes y musulmanas. Son temas que más que nada me veo obligada a escribir en ellos, también en un poco en autodefensa, porque me encuentro aquí ante un montón de prejuicios, estereotipos, entonces uh-huh. Es un intento también de aportar algo para aclarar la imagen para los españoles. Uh-huh. Y como hoy día pertenezco a ambas culturas, la árabe y la española, entonces quiero servir de puente un poco así entre las dos culturas. Pues entonces estamos en lo mismo, ¿no? Porque en este programa y en esta radio también intentamos desvelar la realidad que pueda haber oculta muchas veces, oculta con fines interesados incluso, ¿no? Sí. Yo creo que el gran problema es la falta de conocimiento o la falta de información. Yo creo uh-huh. que es lo peor que nos puede pasar a todos. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, por eso es un intento más de tender puentes de diálogo, de comprensión mutuo y de por lo menos llegar a ciertas realidades que normalmente no llegan fácilmente a uno. Uh-huh. Bueno, yo te quería preguntar ante todo que por qué estamos hablando hoy de Irak, por qué Irak está en los medios de comunicación casi a diario, ¿no? Desafortunadamente siempre vienen noticias malas de Irak, es decir, ya llevamos muchos años desde antes de la invasión del 2003, desde la década de los 90, los años del embargo y luego con la invasión del 2003 de los americanos. Se ha empeorado muchísimo más la situación. Es decir, todos estos temas, y teniendo en cuenta que Irak es una pieza fundamental en la zona de Oriente Medio, es un país de gran peso a nivel también geopolítico, económico, dada la riqueza del petróleo. Todo el mundo sabe que la segunda reserva del petróleo mundial del petróleo está en Irak. Uh-huh. Algunos dicen incluso llega a la primera reserva. Y también sabemos que por la situación geopolítica hay varios motivos para eso. Entonces, el hecho de destrozar un país que también, simbólicamente hablando, para los árabes y los musulmanes, Irak, Bagdad en especial, durante muchos siglos era la capital, digamos, el enfoque de radiación, de uh-huh. pensamiento, de arte, de cultura árabe-islámica. Uh-huh. Entonces, el hecho de derribar ese modelo, eso también como es un mensaje implícito para los demás, que ojo, también os uh-huh. puede pasar lo mismo. Uh-huh. Entonces, todo eso ha tenido su importancia, pero lamentablemente digo, después de que toda la opinión pública mundial se movilizó tanto antes de la guerra, salieron millones, y aquí en especial en España salieron manifestaciones para la historia. No obstante, después de la invasión, como no se cayó en el olvido, sino más bien por falta de información, la gente no sabe qué hacer, no sabe situarse, no sabe posicionarse. Entonces casi evita hablar sobre el tema de Irak, salvo cuando ocurra, por ejemplo, un acto de sabotaje, un coche bomba, un suicidio o lo que sea, sí salta a las pantallas, ¿no? Pero en general se ha hecho una manipulación tremenda como para tapar todas las realidades, todo lo que está pasando en Irak. Y de hecho, En Irak se han caído el mayor número en la historia de periodistas. Y esto todo está diseñado adrede, porque también los americanos han aprendido de sus experiencias en Vietnam, por ejemplo. Uh-huh. Hoy día, en esta guerra, han evitado eso. Nada salía de Irak. Lo poco que sale, sale porque ellos quieren sacarlo, para sacar Irak ahora como un enfoque de terrorismo, un enfoque de terroristas. Y esa es una forma de desviar la atención de la opinión pública mundial para decir, claro, es que los americanos están combatiendo a los terroristas. Y en realidad hay una confusión que lo han hecho adrede, por supuesto, porque muchísima gente está combatiendo a los americanos, no son terroristas, son resistentes. Uh-huh. Y esto es decir, ese chantaje lo están haciendo a dos niveles. Dentro en el país, cualquier persona que quiera, por ejemplo, simpatizar con la idea de la resistencia, siempre inmediatamente le achacan a esa persona de que eres saddamista o del régimen pro-Saddam, ¿no? Del régimen anterior. Sí, confundiendo anterior. Un poco términos. Claro, claro. Uh-huh. O también, por ejemplo, le dicen eres pro del terrorismo. Y este es un chantaje que están haciendo en contra de los iraquíes mismos, en contra de los árabes, y de cara al mundo exterior se desinforma de esta forma. De hecho, los españoles, por ejemplo, cuando ven que es cuestión de terroristas, pues no pueden decir nada. Por ejemplo, cuando ven que son temas de chiíes, suníes, no sé qué, ya todo eso es una forma de desviar la atención para que la gente piense que es algo interno o algo que pertenece a combatir el terrorismo. Y esta es una manipulación total, total, total. Y de hecho, han también manipulado los términos. Nunca hablan de resistencia. Hablan de insurgentes, hablan de terroristas, hablan de cualquier cosa. Bueno, para evitar esto que tú bien dices, ¿no? Que es la manipulación informativa, ¿no? Sí. Y está el conocimiento, ¿no? Y como antes bien apuntabas, sin saber, desde luego no se puede ir contra ello. Entonces yo te propongo que nos cuentes un poquito el contexto histórico, un poco anterior a la guerra del 91, ¿no? Uh-huh. Para saber un poco más y luego ya irnos acercando históricamente a la época actual. En general, en breve. Como he dicho, Irak constituye, es decir, es una pieza fundamental en la zona de Oriente Medio, por varios motivos, económico, social, político, por todo. En Irak, a lo largo del siglo XX, siempre ha habido sistemas políticos laicos. Eso es algo que igual la gente aquí no lo sabe. Y por primera vez ahora, después de la ocupación, han tenido los iraquíes un gobierno de corte religioso, sectario. ¡Qué vergüenza! En nombre de establecer la democracia, se coloca por primera vez en la historia moderna de Irak un sistema político basado en partidos políticos de corte religioso. Uh-huh. Con todo lo que impone eso, uh-huh. con todo lo que lleve esto, de hecho. De intentar imponer sus pautas religiosas a la gente, de obligar a las mujeres a llevar velo, todo. Y consecuencias incluso de corte económico probablemente y de estructuras socioeconómicas. Irak ha sido un país, sí, es verdad, durante las últimas décadas teníamos una dictadura, pero el sistema político seguía un sistema laico, seguía un sistema semisocialista, teníamos un nivel muy alto económico, social, la gente, es decir, en los años 80, por ejemplo, se acabó con el analfabetismo uh-huh. en Irak. Hoy día tenemos analfabetos porque mucha gente no se atreve a mandar a sus hijos a las escuelas. Claro. Miles y miles de chicos y chicas, y especialmente niñas, porque las familias no se atreven a mandar a sus hijas a las escuelas hoy día por miedo, por falta de seguridad, por un montón de peligros. Entonces, todo es un retroceso. Yo estoy intentando hacer una comparación entre antes y ahora. Teníamos dictadura, por supuesto, pero teníamos otros logros de la sociedad, como sociedad avanzada, laica, donde las mujeres tenían el estatus mejor dentro, digamos, del entorno de los países árabes y musulmanes, uh-huh. islámicos, perdón. O sea, porque lo primero que habría que distinguir es entre lo árabe y lo islámico, claro, que es una asociación muy frecuente en Occidente, ¿no? Sí, sí, pero lo árabe es decir, estamos hablando del mundo árabe, claro, desde Irak hasta Marruecos. Una cultura, ¿no? Uh-huh. Claro, pero un árabe puede ser cristiano también, uh-huh. puede ser musulmán, sabeo, cristiano, es decir, no necesariamente tiene que ser musulmán. De acuerdo. Mientras que si hablamos del mundo islámico, estamos hablando desde Indonesia hasta Marruecos, uh-huh. es decir, hay pueblos que no hablan el árabe porque no son árabes, como los turcos, turcos, persas, afganos, es decir, etcétera. De acuerdo. Por eso, cuando yo hablo, digo que en el entorno, por ejemplo, ¿quién piensa que en Irak en 1958 teníamos por primera vez en el mundo árabe islámico una señora ministra, doctora Nazieh Dileimi? Murió hace el año pasado, fue asiliada política en Alemania y murió. Pero fue en el 58 del siglo pasado. Sí, que no lo había en Occidente en la mayoría de países. Entonces, para tener una idea de que la sociedad era una sociedad avanzada, no como querían decir en el 2003 los americanos cuando alegaban motivos para justificar su guerra injustificable, cuando decían que de los motivos, cuando hablaban de tres motivos fundamentalmente. Decían, alegaban el hecho de tener Saddam relaciones y vínculos con Al-Qaeda, algo que fue descubierto que fue una gran mentira, porque en realidad Al-Qaeda y los terroristas entraron después a Irak gracias a las resoluciones y las decisiones diseñadas adrede por los americanos, llevadas a cabo por el administrador Paul Bremer, cuando disolvieron todas las fuerzas armadas del país, cuando invadieron Irak y dejaron el país de par en par sin ningún tipo de protección, invitando a todos los fanáticos a combatir ahí, porque ellos decían, los americanos, según palabras de Bush o de Rumsfeld o de Condoleezza Rice, decían que vamos a combatir el terrorismo desde Irak. Lo han dicho ellos. Entonces han creado la situación favorable para llamar como llamarles a todos a venir, a todos los fanáticos, viendo en esta su oportunidad para combatir a los americanos. Y eso es lo que hicieron. Es decir, antes no había terroristas en Irak. Gracias a la invasión, sí hay terroristas hoy en día en Irak. Vale, entonces esa era la primera de las razones, ¿no? Claro, esa es la primera de las hipotéticas. Entonces esa es la falsedad del primer motivo. El segundo motivo, alegaban la posesión de armas de destrucción masiva. Etcétera, achacándole a Saddam de eso, y algo también que fue demostrado que era una mentira. Fue casi ridiculizado esa Claro, teoría. Porque ellos mismos, los americanos, mandaron a miles y miles de inspectores peinando a Irak desde el norte hasta el sur y no han encontrado nada. Y luego, cuando ya no les quedó otra cosa, dijeron, pues, la libertad del pueblo iraquí. Y la libertad del pueblo iraquí, y más que nada hablaban de la libertad de las mujeres. Caramba, la libertad de las mujeres. Es decir, antes tenían las mujeres de Irak libertad muchísimo más de lo que tienen ahora. Y puedo hablar horas y horas de eso, de cómo han perdido ahora las mujeres sus derechos, sus mínimos derechos a salir a la calle sin tener miedo, a salir a la calle con una ropa normal sin que nadie les obligue con las armas a llevar un velo, a ir a las escuelas, las niñas sin ver pintadas en sus escuelas, diciéndoles hijab o tizab, es decir, velo o ácido. Muchas cosas de esas. Y más que nada, la pérdida de derechos que están atestiguando ahora las mujeres. Y esta vez, esa pérdida de derechos está consagrada en la nueva constitución iraquí. ¿Por qué? Porque han tachado los hombres de religión hoy día, que esa cúpula que gobierna hoy, han tachado una cláusula muy importante de la Constitución que quieren y que nombran, dicen que es una Constitución permanente, porque antes teníamos siempre constituciones provisionales. Han tachado una cláusula muy importante, dice que Irak se compromete a respetar todas las convenciones o acuerdos relacionados a combatir la violencia de género, violencia contra niños, contra menores, etcétera, etcétera. Han tachado esa cláusula y han dejado a las mujeres como Irak, es decir, se comprometió en la época del dictador, ahora nosotros no nos comprometemos a esos acuerdos internacionales. A la vez, han hecho algo peligrosísimo en contra de las mujeres, el hecho de tachar y suprimir el Código Civil del Código de la Familia, que en su momento, desde el año 1958 y fue enmendado en los años 70 del siglo pasado, que daba derechos iguales a hombres y mujeres y que daba unos derechos muy avanzados a las mujeres, es decir, en cuanto a la maternidad, en cuanto a la custodia, en cuanto a muchas cosas. Y ahora antes teníamos una ley para todo el mundo, ahora, según la Constitución, cada sección o cada, ¿cómo se llama? Es decir, interpretación religiosa. Es decir, si una mujer es suní, va a tribunales suníes. No. Una chi va a tener sus leyes chiíes. Una sabia, una cristiana. Es decir, vamos a tener varias. ¿Cuál es la razón última de todo esto? Esta es como forma para dar mayor. Un papel más grande a los hombres de religión. Es decir, las autoridades religiosas hoy día van a llevar el timón. ¿Pero podemos imaginar que hay un pacto entre las autoridades americanas y las autoridades religiosas? Que nos convenzan los americanos, que convenzan los americanos a los iraquíes. ¿En qué sentido les va a servir esto? Si antes tenían las mujeres un código único para todas y eso garantizaba derechos iguales a todo el mundo, hoy día van a tener varias interpretaciones según la confesión religiosa. Y voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, según la interpretación suní, hablamos de suníes como si estuvieras hablando del catolicismo. Vale. Y de chiíes como si estuvieras hablando de protestantes. Vale. ¿No? Digamos, como diferentes sectas dentro de una misma religión. Interpretaciones, más bien. Vale. Entonces, en la interpretación oficial del Islam suní dicen la edad de matrimonio para chica, 18 años. Para chico, 17 años para la chica y 18 para el chico. En ciertas interpretaciones chiíes, esa edad se puede bajar a 14 años para la chica, incluso a 9 años, incluso en ciertas versiones importadas desde Irán, dicen incluso para una niña que está, un bebé, se le puede no contraer matrimonio, sino hacer noviazgo. Entonces, ¿podemos imaginar las barbaridades que se puedan hacer ahora con niñas en Irak? entre la población de confesión chií, especialmente teniendo en cuenta el deterioro de la situación económica de la gente, las familias vendan a sus hijas. Es terreno abonado. Es decir, es una forma de discriminar a las mujeres, pero esta vez, como vuelvo a decir, es una forma ya consagrada por la Constitución y es otra vergüenza y otra hazaña, entre comillas, de los americanos en Irak. Otra de las hazañas de los americanos es la destrucción y el expolio del patrimonio histórico artístico tan rico que había y tan antiguo, ¿no? Porque hay que decir que Irak está en una de las zonas con una cultura más antigua de la Tierra. Sí, sí. Lo que no he acabado hace poco cuando dije por qué es importante Irak, por supuesto. Irak es decir, Mesopotamia, la cuna de las civilizaciones. Entonces, por supuesto, el patrimonio es un patrimonio de la humanidad. Del primer hombre que inventó la rueda, que inventó la escritura cuneiforme, inventó muchas cosas. Entonces, el museo fue saqueado, devastado y, a pocos metros estaban los tanques americanos. De hecho, algunos de los guardias del museo pidieron socorro y no quisieron, no atendieron, no querían. Es decir, además, los saqueadores iban con sus mapas y planos porque sabían qué es lo que querían robar. De hecho, ahora hay una campaña como para intentar recuperar desde el mercado internacional, pero es muy difícil porque son mafiosos y ya han llevado y siguen de vez en cuando saliendo piezas en este país o en el otro, en las subastas. Pero esto es algo sistemático, es decir, aparte de destrozar el Estado que lleva desde principios del siglo pasado hasta ahora, aparte de destrozar la infraestructura, instalaciones de agua, de electricidad, de teléfono, de todo, es decir, aparte de destrozarlo todo, es otro intento de destrozar la memoria colectiva del pueblo, de borrar su identidad. Para aculturarlo, ¿no? Claro. De hecho, lo están haciendo. Si un país no tiene hasta ahora, después de cinco años, todavía no tiene electricidad, y si tiene electricidad para 2 o 3 horas al día, y por supuesto, todo está bien diseñado y está hecho adrede. Porque un pueblo, si tiene electricidad, tiene luz, tiene sus necesidades satisfechas, es decir, va a decir: ¿qué están haciendo aquí las tropas americanas? Claro, es una lucha por sobrevivir. Claro, pero les están manteniendo a las iraquíes en ese círculo vicioso de cómo ha llegado una hora de electricidad, pues voy a aprovechar para hacer tal cosa, planchar, cocinar, no sé qué. ¿Sabes? Están como locos llevando una vida primitiva en realidad. Y luego, ¿Dónde están los servicios sanitarios? Están nulos. Con los asesinatos de los médicos, han cerrado un montón de hospitales, de clínicas. Los pocos médicos que han quedado están atendiendo a los enfermos desde sus casas. Entonces, hay deterioro tremendo en los servicios sanitarios, en los servicios sociales. La gente no sale al trabajo, el paro, que ha llegado a niveles tremendos, a 70 y 80% de la población. Uh-huh. Todo es una marcha atrás, pero todo está bien diseñado. Uh-huh. Borrar la identidad, borrar la memoria colectiva, y luego dejarles llevando al pueblo una vida nefasta, pésima. Y encima, es decir, esas olas de asesinatos. Es decir, a veces hay una ola de asesinar a médicos, luego a ingenieros, luego a profesores de universidades. Es decir, una forma de acabar con todos los cerebros de la sociedad. Y todo está adrede, diseñado adrede y llevado a cabo adrede. Se dice que hay dificultades para el agua potable, que hay una falta, como dices, de electricidad, que hay una corrupción, además, en todos los estamentos. Sí. ¿Puedes hablar un poco de la situación que hay? Luego, si quieres, entramos un poco en esas causas y consecuencias de el ambiente intelectual, ¿no? Pero sí. Si quieres, ya que estábamos hablando de la electricidad, sí. ¿Cuál es un poco la situación del día a día de un iraquí? Los iraquíes, y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en el año 91, también en la guerra, Segunda Guerra del Golfo, Irak fue devastado por las tropas norteamericanas y de los aliados, pero al año, esto teniendo en cuenta que el país estaba bloqueado, fue impuesto un embargo después del 91, después de la invasión de Kuwait, Saddam, el dictador, con los pocos recursos que tenía, el sistema político pudo recuperar todos los servicios básicos, luz, agua, no sé qué. Todos esos proyectos, en un año se levantaron todos los puentes bombardeados, todas las escuelas, todo. Y ahora, curiosamente, los Estados Unidos, el país más avanzado que ha llevado su maquinaria bélica diabólica, no son capaces de ayudar al gobierno colocado de títeres. No son capaces de mantener, por ejemplo, esos servicios básicos de luz y agua. Después de 5 y ya estamos en el sexto año. No. Esto es... a nadie convence. Patético, sí. Claro. Entonces, se quiere mantener esa situación. Uh-huh. Porque volvemos a decir lo mismo. Si la gente lleva una vida de ese tipo, tienen el agua a veces un día, dos días, y a veces pasan una semana sin ninguna gota de agua. Uh-huh. Y todo esto hay que tener en cuenta que en Irak tenemos un verano que se extiende de casi 6-7 meses, desde abril, mayo hasta finales de octubre. Y llega el calor a unas temperaturas increíbles, a más de 50 grados. Entonces, se puede imaginar cómo puede vivir la gente con ese calor, sin agua, sin luz. Y luego, la gente inventa, claro, soluciones. Han inventado el hecho, por ejemplo, de utilizar generadores, pero estos, para mantenerlos, necesitan el gas, eso que cuesta mucho y no todo el mundo puede tenerlo, y lo hacen como para tener un par de horas al día, nada más. No. Esta situación impide luego que la gente reaccione, que impide que la gente, porque están apenas luchando para sobrevivir. Uh-huh. O sea, el estado de opinión entre los iraquíes generalizado, ¿cuál podría ser? La gente, es decir, culta, por supuesto, sabe lo que está pasando. La gente sencilla sabe y siente, presiente lo que está pasando, pero no pueden hacer otra cosa más que intentar sobrevivir. Porque, de hecho, la gente que ha tenido la oportunidad de salir del país han salido. Más de 4 millones salieron del país entre refugiados y entre desplazados, y de los mejores. Gente intelectual, gente tecnócrata, los mejores del pueblo iraquí. Y la gente pobre que no puede, o la gente que está aguantando, no pueden hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque... Y eso también es algo que lo han diseñado los americanos con una mentalidad diabólica. El hecho de tenerle al ciudadano amenazado en todo momento, amenazado en su casa, porque entran milicias a llevarle a un sitio desconocido y luego el día siguiente se encuentra su cadáver. Miedo en la calle. Mujeres y hombres no se atreven a salir a la calle. No. Luego, crear entre la sociedad esas divisiones, atendiendo a la doctrina, ¿no?, de los colonialistas, divide y vencerás. Uh-huh. Que si chiíes y suníes, ¿desde cuándo? Sí. Irak, a lo largo de su historia, siempre ha sido un mosaico de, uh-huh, de varias etnias, uh-huh, de varias confesiones religiosas, y todo el mundo convivía en paz. Uh-huh. De hecho, hay no solamente chiíes, no solamente suníes, sabeos, cristianos, de cristianos, hay 14 comunidades y todo el mundo convivía en paz. Uh-huh. Especialmente entre chiíes, suníes, árabes, kurdos, están casados entre ellos. Uh-huh. Ninguna familia puede decir soy solo chií, solo suní, nunca. Ahora ha habido problemas, ¿no?, entre las familias que tenían miembros casados de diferentes etnias. No hay problemas entre ellos. Separaciones por barrios, ¿no? Hay problemas, ¿por qué? Porque también los americanos, con la ayuda de esos títeres que están en el gobierno, han hecho esto, han hecho lo que está haciendo Israel con los palestinos, levantar muros de separación entre barrios, entre unos y otros, entre barrios chiíes y barrios suníes, entre kurdos y árabes. Es una forma de dividir la sociedad, sí, porque eso es lo que querían, es la única forma de controlar un pueblo, dividirlo, uh-huh, convertirlo en trincheras beligerantes entre ellos. De acuerdo. Mayra, te propongo que hagamos una pequeña parada para poner un poco de música que tú nos has traído. Vale. Bueno, tú sabrás decirlo mejor, pero sí, esto... Es de Nasir Shamma, es un gran laudista, se considera el mejor laudista en el mundo árabe, ha actuado varias veces en Madrid, en varias ciudades españolas, uh-huh, y yo creo que es uno de los mejores artistas y laudistas del mundo árabe y merece la pena escucharlo. Vamos a escuchar un poquito. Thank you. Que estamos en Olvida tu equipaje, estamos en Radio Utopía en el 102.4 en directo, estamos con Bahira Abdelatif, escritora intelectual iraquí, la verdad, de muchos ámbitos, una persona con muchos conocimientos, como se ha podido ver hasta el momento, pero bueno, yo le comentaba en este intermedio musical tan hermoso que hemos tenido, si quería que habláramos de algo tan duro como los muertos, como la tortura, ¿no? Pero bueno, ella dice que a lo mejor es un tema duro y que bueno, pero hay que mencionar, yo creo que es bueno que por lo menos lo hayamos mencionado, que está habiendo en este momento casos de tortura promovidos directamente por el ejército norteamericano, y no solamente por el ejército, sino por un buen número, que según algunos sobrepasa la mitad, ¿no?, de miembros del supuesto... supuesta fuerza de ocupación americana, que no son militares, no son soldados, son fuerzas de seguridad privadas, son empresas privadas, es la privatización de la guerra, y que por lo tanto no están sujetos a las convenciones internacionales sobre la guerra, ¿no? Se habla de incluso de un número de 1 millón de muertos, ya hemos hablado de los desplazados, pero... Nunca se sabe el número verdadero. El número no se sabe nunca. Nunca se sabe. ¿Por qué? Porque hace falta, claro, tal vez años de investigación y pero por lo menos, todos los iraquíes hoy día, las familias iraquíes han tenido ciertas víctimas. Todos, sin excepcionar a ninguna facción de la población. Algunos, fueron achacados por ser del ex-régimen, pero una minoría. El resto son ciudadanos normales, cualquier persona que saliera. Ese millón al que me refería está hablando de víctimas civiles únicamente. Civiles, por supuesto. Civiles, gente que está en la calle. Si pasa, por ejemplo, el ejército americano, por cualquier motivo, detenían a un montón de gente y no volvían a sus casas. Se habla de 180.000 personas detenidos, sin juicios, sin nada, sin causas, sin acusaciones. Pero a la vez de los muertos no se habla directamente, salvo a través de organizaciones internacionales, o aunque hay un Ministerio de Derechos Humanos hoy día, anecdóticamente, ¿no? Paradójicamente, además, ¿no? Sí, pero por supuesto, si hablamos, hay varias muertes, varias formas de llevadas a cabo por los americanos mismos, porque un americano, un soldado americano, aparte de estar tan histéricamente ahí con tanto miedo, miedo, entonces dispara por cualquier miedo, motivo. Aparte de eso, se siente protegido. ¿Por qué? Porque Bremer dictó una ley de inmunidad a todos los americanos, a todos los contratistas que es por eufemismo se dice así, porque en realidad son mercenarios, son empresas de, esos de seguridad privada, contratados desde Chile hasta Sudáfrica, vamos, son mercenarios paramilitares, que ganan, son mercenarios que ganan una fortuna, una barbaridad al día. Miles y miles de euros al día y estos todos tienen inmunidad, son impunes, es decir, nadie les puede presentar o llevar a la justicia, matan a su aire, como es decir, están protegidos y estos han matado como les daba la gana y siguen haciéndolo. Eso por una parte, por otra parte está el tema de las detenciones ilegales y la tortura. Las detenciones ilegales, el hecho de asaltar casas, robarles lo que tienen y encima saqueo y encima matar, torturar, hacer lo que quieren. Aparte de esto, la creación de muchas milicias. Y esto también con el visto bueno de Estados Unidos, porque se supone que si Estados Unidos con sus 180 militares están en Irak, se supone, según resolución de la ONU, y esa es otra vergüenza de la seguridad social, porque la seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, dictó una resolución reconociendo a los americanos como fuerza de ocupación. ¡Qué vergüenza! Es decir, pero fue una forma como para decirles a los americanos para que se encargaran de sus deberes y de sus obligaciones de mantener el orden en el país. No lo han hecho, todo lo contrario, han dejado... Sí, sí, no solamente incumplieron la legislación internacional a la hora de invadir Irak, sino que después han incumplido esta resolución a la que tú aludes. Todo, es decir, todo. Incluso este intento de salvarles la cara a unos a otros, es decir, sea la ONU o los Estados Unidos, ni eso sirvió. De hecho, los milicianos acapararon también cierto protagonismo en las calles, imponiendo sus pautas y como hemos visto, son milicias de partidos religiosos. Entonces, estos mismos se encargaron de la otra parte. Es decir, si los americanos solamente saquean, torturan, matan, estos imponen otras normas. Hacen lo mismo, pueden hacer cualquier cosa, pero encima obligan que si los hombres no pueden dejar el pelo largo, que si las mujeres no pueden salir sin velo, que han quemado, por ejemplo, cines, han quemado clubs, han quemado peluquerías, han quemado... Es decir, es algo peor de lo que hacen los talibanes. Pero los americanos no quieren hablar nada de eso. Para no estropear la imagen bonita de un Irak democrático que está ahora viviendo en la gloria. Ahora la democracia, claro. Otra cosa. Sí. En Irak, por ejemplo, fue una también temporada de destruir estatuas, monumentos de los mejores, de los más bonitos, porque quien haya tenido la oportunidad de visitar Irak sabe que hay cierto cariño hacia los monumentos. Todas las plazas tenían monumentos, tenían estatuas. Estas milicias decían, esta es una regía en contra del Islam, son fanáticos. Entonces han destrozado un montón de monumentos y los americanos ven eso y para ellos no les parece mal. No, mientras hemos visto que lo que pasó con las estatuas de Buda en Afganistán, ¿no? Cuando querían armar su guerra y montar el escenario, alzaron la voz que las mujeres de Afganistán están oprimidas bajo el burka, que si las estatuas de Buda se están destrozando ante los ojos del mundo, ¿sabes? Estas cosas ocurren a diario en Irak. Pero los americanos no abren la boca. ¿Y cómo no hay testigos, salvo los iraquíes? Y los iraquíes están machacados con esa realidad cotidiana. Entonces, ¿quién va a sacar todo esto a la luz? Nadie. De acuerdo. Entre los muertos de los que hablábamos están un buen número de profesores de la universidad, más o menos unos 300, una serie de médicos, ingenieros también, y hablabas de una intención deliberada de atacar estos colectivos tan importantes, ¿no? Por supuesto, para que tú puedas controlar cualquier sociedad, digamos, y para llevarla a una vida primitiva, tienes que acabar con todas esas manifestaciones de la vida avanzada. Entonces, tal como han avanzado, han acabado, con, por ejemplo, con la infraestructura de luz, de agua, de no sé qué, también están acabando con los cerebros. El hecho es tan diseñado que seleccionan a gente altamente cualificada, de profesores universitarios, de científicos. Especialmente perseguían a gente que tenía renombre en el mundo de la ciencia en Irak. A algunos les dieron, esto es también lo curioso, los americanos mismos les dieron el derecho a pedir refugio en Estados Unidos. Es decir, facilitándoles la fuga. No. Es la fuga de cerebros. Claro, sí. Por supuesto. El que no quiera, pues que muera. Y eso es lo que está pasando. Pero todo fue como también planificado por etapas. Que si durante un tiempo los médicos, de hecho, los hospitales, las clínicas se quedaron vacíos todos. Y luego las universidades y también, de hecho, departamentos en universidades están vacíos. ¿Por qué? Porque los profesores están asesinados y los ¿no otros... ¿No están funcionando las universidades? Funcionando malamente, pero porque la gente quiere con la voluntad que les queda. No tiene otro remedio. Pero puede que trabajen, que vayan a las aulas un día y que estén en sus casas una semana. Entonces, ¿qué nivel es este? ¿De qué nivel estamos hablando? Y etcétera. Incluso las universidades fueron saqueadas también, destrozadas. Luego también otra etapa de perseguir, por ejemplo, a intelectuales, a periodistas. Los periodistas también, como te he dicho, todos los días hay algún periodista. Hoy día se encuentra su cadáver en este barrio, en el otro, por haber escrito algún artículo. Incluso periodistas extranjeros, ¿no? Como hoy día son iraquíes, de... los españoles, como el caso de Couso, por ejemplo. Y esto, es decir, hubo también periodistas de otros medios de comunicación árabes, pero ahora como ya no hay nadie, no se atreve, la gente, que los pocos corresponsales que se atreven a ir ahí van desde sus hoteles a hacer una tarea, vamos, simbólica, y vuelven. Pero los iraquíes hoy día que están ahí, quien denuncie los hechos de la ocupación, quien sale del guión que ellos quieren, se asesina, se liquida al día siguiente. Es una forma de cerrar las bocas, las mordazas. Otra, por ejemplo, otra etapa fue persiguiendo, asesinando a los artistas. A los artistas de la tele, de teatro, se cerraron todos los teatros. A las cantantes, es decir, las cantantes. Las cantantes, no las cantantes. Las cantantes, las presentadoras de la esto, tele. Esto de la distinción por sexos también ha ocurrido con las profesoras de la universidad. Más también, que con los... también hubo, también entre las profesoras de la universidad, pero es decir, que no han, es decir, ellos matan a hombres y mujeres, por supuesto. Han matado a ingenieras, a profesoras universitarias, decanas, han matado. Y han secuestrado a muchísimas, vamos. Pero el hecho, digo, que está como diseñado cada etapa persiguiendo, asesinando cierta capa de la sociedad. De hecho, se movieron un montón de artistas a Siria, Jordania, países árabes vecinos, como para poder seguir su producción artística desde esos países árabes. Y la contrapartida, por el otro lado, hablabas de tribalismo, ¿no? Y de sectarismo. Escribí algo últimamente sobre este tema, el tema de la vuelta del tribalismo. El tribalismo es un fenómeno típico de todas las sociedades árabes. Todas tenían sus orígenes de las tribus que salían de la península arábiga. De hecho, los iraquíes, es decir, especialmente los gobiernos iraquíes a lo largo del siglo XX, hicieron grandes esfuerzos para domesticar. En el sentido, porque esas tribus son tribus que no atienden a ninguna ley. No. Tienen sus leyes, que son una fusión rara, rarísima, de las tradiciones sociales y de la religión. Hacen las cosas a su medida. Y luego tienen ciertas tradiciones que son nefastas. El hecho de, por ejemplo, obedecer al sheikh, es decir, el jefe el jeque, ¿no? Pero el jefe del clan o de la tribu, más que a ninguna otra persona. El hecho, por ejemplo, luego de ajustar cuentas de venganza, Antes incluso no se castigaban esas tradiciones porque decían que son tradiciones tribales y hay que respetarlas, pero los gobiernos, los sistemas políticos intentando se esforzó mucho, invirtió de ley, ¿no? Sí, Estado de derecho, ¿no? Claro, para crear una identidad de ciudadanía, no de tribal, de tribalismo. Hoy día, como hay un vacío político desde hace 5 años, porque ese gobierno es un gobierno muy débil, de títeres, de colaboracionistas, entonces el ciudadano no se siente seguro y sabe que nadie le protege. No hay leyes, fueron derogadas todas las leyes, y ahora la ley es la ley de fuerza. El ciudadano se siente desamparado, entonces hay una vuelta otra vez al tribalismo. Y este tribalismo sí da cierta protección, por ejemplo, al ciudadano, pero le quita gran parte de su libertad, claro, de su independencia, claro. También en cuanto al tema de las mujeres, por ejemplo, los crímenes de honor, algo muy extendido entre las tribus, a lo largo de décadas en Irak, desaparecieron estos crímenes porque se veían castigados duramente. Y han regresado ahora, ¿no? Antes, es que no se castigaban esos crímenes. O sea, un hombre que mataba a una mujer por esos crímenes de honor o crímenes sentimentales. Sí. O por el mero hecho de casarse con uno desde fuera de la tribu, se castigaba apenas con 6 meses de prisión. Porque es algo de... hay que respetar las tradiciones. A lo largo de las últimas décadas del siglo pasado, el sistema político empezó a castigar duramente esos asesinatos, esos crímenes, entonces desaparecieron. Hoy día, con el vacío político, han vuelto a aparecer esos crímenes. Y por eso no fue tan raro el hecho de ver por primera vez un caso de lapidación en Irak que salió a través de Internet y de los medios de comunicación, en las pantallas, una familia o de esos clanes, por ejemplo, mató a una joven por el mero hecho de enamorarse de un chico. Ella es yazidí y él es musulmán. Entonces, esto antes no podía ocurrir, nunca. Hoy día sí ocurren estas cosas. Por lo que hemos dicho, por el caos, por la falta de seguridad que se siente el ciudadano. Y a la vez, esos jefes de tribus están ganando fuerza hoy día, gracias a algo también. Los americanos mismos, desde el primer día, cuando dividieron a los iraquíes en chiíes y suníes, no olvidaron de colocar o dar ciertos escaños a fuerzas tribales, como diciendo, vamos a restaurar todas las enfermedades de la sociedad iraquí y vamos a darle una inyección. Y de hecho, el año pasado, en otoño pasado, el presidente americano Bush mismo lleva su avión y va a la zona de Ramadi para encontrarse con uno de esos jefes de clanes, sin pasar ni por Bagdad para saludar al jefe de gobierno, por desprecio total, por supuesto, pero dándole a este jefe de tribu una fuerza tremenda. Claro. ¿Pero para qué? Para tranquilizar la zona, porque esa zona fue una de las zonas más importantes de la resistencia. El hecho, claro, mataron a los pocos días a ese jefe de clan, por supuesto. Es decir, fue asesinado, castigado por lo que ha hecho. Pero me refiero que, qué vergüenza otra vez. Estados Unidos, que en nombre de establecer un sistema democrático, moderno, pone la mano en la mano, es decir, de las fuerzas más reaccionarias de la sociedad iraquí. Fuerzas sean religiosas o tribales, etcétera, etcétera. Me hablabas también de otras lacras, ¿no? Como, por ejemplo, la droga, ¿no? Sí. Pues, por supuesto, si hablamos de una sociedad sin recursos económicos, la gente, la mayoría, están en el paro. Fueron cerradas fábricas, industrias. Muchos fueron expulsados de su trabajo porque alegaron los americanos y sus lacayos que estos son pro-sadamistas o batistas, teniendo en cuenta que todo el mundo tenía que ser batista porque si no hubiera sido machacado por la dictadura. Entonces mucha gente dijo, sí, somos batistas, pero no por convicción, sino por miedo. Estos fueron castigados todos a la calle. miles y miles y millones de personas. Entonces, hay familias que hoy día viven sin ningún recurso, en una carestía tremenda, y por eso han aparecido unas enfermedades sociales típicas de esas situaciones, como la prostitución, como la mendicidad, los niños sin techo que están por las calles, y estos niños, claro, sufren todo tipo de abusos, de explotación, y todo eso, otra muestra de que la sociedad iraquí vive, vamos, guay, ¿no? Claro. Con la democracia americana. Claro. Antes no existían esos fenómenos, porque todo el mundo tenía ciertas garantías sociales. Había sistemas de seguridad social, sistemas de subvenciones a viudas, a gente sin recursos. Hoy día todo está suspendido, a pesar de que el petróleo hoy es mucho más, más claro, caro, claro. Y hay muchos recursos más que antes, claro. Pero también la corrupción hoy nunca ha sido como lo que hay hoy. Hoy Irak es el segundo país, me parece, en el mundo en la lista de países corruptos. Entonces, no se invierte nada en cuanto a esto de ayudas sociales. Y por lo tanto, se habla, yo no sé hasta qué punto es verdadero o no, pero hay informes elaborados por organizaciones internacionales, también de la ONU, hablan de que hay redes para traficar con niños y con niñas, es decir, para venderlos y para prostituirlos. Mayra, nos quedan 2 minutos para que nos cuentes este tratado de seguridad que se va a formar entre Irak y Estados Unidos, y también me gustaría que me dieras una pincelada, si en 2 minutos puedes hacer todo eso, sobre cuál puede ser, según tu punto de vista, el futuro de Irak. Hablando del tratado, en diciembre pasado del 2007, el Maliki, el jefe de gobierno iraquí, firmó con Bush un memorándum de entendimiento como preludio para firmar un acuerdo, o más bien un tratado de seguridad entre Estados Unidos e Irak. De este tratado no se habla mucho, pero siempre la prensa, la gente indaga y saca a la luz varias cosas. Y lo que se ha sacado hasta ahora es que Estados Unidos quiere firmar unos acuerdos con el gobierno actual para mantener bases. Algunos hablan de 50 bases desde el norte hasta el sur, otros dicen no, 4 bases solo, pero gigantescas. Una en el norte, otra en el sur, otra en el este oeste de Irak, y con eso controlar toda la situación en Irak, pero a largo plazo. Y toda la zona, claro. Por supuesto, y la zona. Y de estas cláusulas que todavía están secretas, que los americanos tienen derecho a llevar a cabo cualquier acto bélico sin pedir permiso a los iraquíes, al gobierno, que los americanos pueden detener, encarcelar a cualquier iraquí sin pedir permiso al gobierno. En fin, unas cuantas cláusulas que, en nombre de devolverle la soberanía a Irak, les van a quitar toda la soberanía y a lo largo de décadas, porque hoy día la base o la embajada de Estados Unidos en Irak es la más grande en el mundo, y quieren mantenerla como la más grande del mundo, porque quieren convertir en realidad Irak en una base para controlar toda la zona. Eso es lo que quieren, y eso es lo que los iraquíes, a pesar de todos los, es decir, nefastas situaciones y circunstancias de la vida, están muy conscientes de la peligrosidad de ese tipo de tratados, y están alzando la voz en contra de ese tratado, porque se supone que quieren firmarlo el 31 de julio próximo. ¿Tú ves, me tienes que contestar casi con un monosílabo, tú ves una luz de esperanza en el futuro de Irak? A corto plazo no, pero yo sé que Irak ha sufrido varias invasiones desde la antigüedad, desde la civilización babilónica. Alejandro Magno murió allí, cerca de Babel, pero también, es decir, es normal que Irak sufra de vez en cuando unos cuantos invasores. Es normal, por su situación geopolítica, por su riqueza. Eso es una tierra codiciada, eso se sabe. Pero sabemos también que era como todos los pueblos, es un pueblo vivo y también va a superar eso, tal como echó y expulsó a los británicos a principios del siglo pasado, mm-hmm. no quedó de ellos más que un cementerio mm-hmm. lleno de lapidarios de mm-hmm. sus soldados. Esta mm-hmm. vez los americanos llevan los cadáveres con ellos de sus mm-hmm. soldados. Bueno. Pero sí, llegará el momento en que también el pueblo iraquí recuperará su soberanía, seguro. Esto lo tengo muy claro. Que a propósito, hace unos días estuve en una exposición hablando del 2 de mayo y vi mucho parecido, mucho paralelismo. Sí. Entonces, sí. Yo creo que... Antes no se llamaba terrorismo, ahora se llamaba guerrilla. Pero vi que, claro, la gente aquí no defendían al rey, por supuesto. Defendían su orgullo, su patria. Sí. Y lo que están haciendo los iraquíes y lo que querían hacer no era ni defender a Saddam ni recuperar ahora otro régimen afín. Todo lo contrario. Hoy día quieren echar a los americanos, recuperar su soberanía y establecer una democracia verdadera. Pues ojalá que lo consigáis, que lo consigamos, porque es una tarea, yo creo, que un poco de todos, ¿no? Sí. Los que creemos un poco en la justicia y en la dignidad humana. Sí. Pues Bahira Abdelatif, muchas gracias por venir a Radio Utopía. Gracias a vosotros por darme esa oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias.